Bueno, estamos con Romina Gutiérrez de Proyecto Obrante, una de las integrantes de Proyecto Obrante, que junto al CIPREN organizaron una muestra que se llama Cuando el Momento Arde, que se inauguró el viernes en la presala del Aula Magna. ¿Cómo andas, Romy? Hola, ¿qué tal, Paulita? Sí, este viernes que pasó inauguramos una muestra fotoperiodística que en realidad es una muestra colectiva. Si bien la organizamos desde Proyecto Obrante con CIPREM, hay otras instituciones que también están avalando esta actividad. Una de ellas es, bueno, la Municipalidad de Santa Rosa, que es donde trabajamos desde Proyecto Obrante, pero también está la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa, junto al Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanas. Todas estas personas, digamos, bancaron lo que fue esta muestra colectiva, que consiste en 25 fotografías tomadas todas por fotoperiodistas locales. Todas las fotos que se van a ver son tomadas en la provincia de La Pampa y hay un amplio abanico de diversidad y momentos. Algunas son desde fines del 90 hasta la actualidad. Las fotos seleccionadas. 12 fotoperiodistas en total son quienes exponen sus fotografías, que los vamos a mencionar a cada uno de ellos y de ellas. Está Adrián Pascual, Cecilia Fernández, Esteban Chile Silva, Dagna Faiduti, Facundo Rivero Maldonado, Joaquín Jimmy Rodríguez, Julián Varela, Mariano Erro, Milton Fernández, Rodrigo Pérez, Sergio Saric y Silvia González. Estas fotos, ¿no?, son tomadas en, vos decías, en distintas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo con lo que nos vamos a encontrar? Contanos, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones? Bueno, mira, en realidad el origen de esta muestra un poco es el día del 12 de marzo, cuando nos enteramos lo que pasó con Pablo Grillo, un fotoperiodista que estaba cubriendo la marcha de los jubilados y las jubiladas en el Congreso. Y al día siguiente empezamos a ver un bombardeo de imágenes con todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y se empezó a hablar mucho de fotoperiodismo. En el medio también, desde Proyecto Obrante, estábamos realizando en ese marzo una muestra, llevar una muestra a una escuela que tenía que ver con la memoria, verdad y justicia. Claro. Y un poco se nos iban mezclando esas imágenes de todo lo que fueron las imágenes de la dictadura más todo lo que estaba sucediendo ahora actualmente. Y prendíamos la radio, escuchábamos y siempre se estaba hablando de fotoperiodismo. Y en un momento también lo que nos preguntábamos era, bueno, ¿y qué está sucediendo con el fotoperiodismo acá en La Pampa? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se realiza el fotoperiodismo en La Pampa? Y ahí fue que arrancamos esta convocatoria para que las personas se pudieran sumar. Lo que nos interesaba mostrar un poco era la diversidad de estilos, de subjetividades, de hechos que se quieren contar, la diversidad de sentidos que te genera también cada fotografía que una o uno ve y percibe de eso. La idea fue, en un principio, que al final lo descartamos, pero en un principio queríamos buscar hechos puntuales que hayan sucedido en Santa Rosa y pedirle a las personas fotografías de esos hechos. Un poco esto fue mutando porque cuando empezamos a hablar con los fotoperiodistas y las fotoperiodistas nos decían, bueno, a una que convocamos, a una de las personas que exhibe en la exposición, Dagna Faiduti, que le dijimos, nos interesaría que nos dieras algunas de las fotos que vos hiciste una cobertura muy buena de lo que fue el juicio de la subzona 14. Claro. Y ahí nos pasó algo que ella nos dice, esas fotos yo ya las tengo muy mostradas, ya he participado en otras muestras con esa foto. A mí me interesa un trabajo que tengo hecho de reclamo de vivienda digna, que por ahí ese no está tan visto y no ha circulado tanto. Y ahí nos dimos cuenta de esto, es verdad que muchas veces queríamos ir en busca de fotoperiodistas con alguna foto ya impacto, icónica, claro, que conocemos de esas personas, pero también hay otros trabajos. Entonces, ahí la cambiamos la idea. Fue, bueno, vamos a darle la libertad que cada quien decida con qué fotografía va a participar de esta muestra. ¿Cuál? Y ahí, bueno, ahí fue, sí hubo algunas sugerencias en alguna de las personas que sabíamos que tenían material de archivo, ejemplo, Milton Fernández, que claro, sabíamos que tiene un material de todo lo que fue, los que fueron los cacerolazos en Santa Rosa, La Pampa, yeah, del 2000. Sí, 2000. Cecilia Fernández, que sabíamos también que tenía todo un material de cuando Tierno era intendente y todos los reclamos que se realizaban en la ciudad, que también hay gente puntual que sabíamos que tiene un material que no lo tiene otras personas. Entonces ahí por ahí sí fuimos como guiando a ver si tenían ganas de participar con eso. Pero dentro de siempre hubo como libertad para que cada quien eligiera. Y ahí un poco lo que se ve en la muestra es justamente eso, es la pluralidad y diversidad, tanto de tiempo, de momentos, de manera de abordar las fotos, de estética, de qué mensaje quiere transmitir, también dependiendo de en qué medio fue publicado, para qué medio. Y bueno, y eso, y lo que invitamos es a que las personas puedan acercarse y ver esas fotos, quizás no con esa manera efímera que a veces tenemos de consumir noticias, ¿no? De agarrar como un portal, o antes que agarrábamos el diario Hoja y bueno, íbamos, leemos títulos, vemos fotos, ¿viste? Y como no nos detenemos tanto a ver qué cosas nos está despertando esas fotografías. Bueno, en esta oportunidad esas fotos que fueron tomadas para ser publicadas, para acompañar un desarrollo de texto, ¿no? Sí. Claro, y acá están en una muestra en donde nos permite otra manera de ver también esas fotos y ver qué otros sentidos también nos despierta esas imágenes, ¿no? De empezar a indagar qué nos pasa cuando vemos esa imagen, qué nos incomoda, qué nos alegra, qué sentimos, qué nos representa, ¿no? Como tomarnos también el tiempo de ver ese trabajo y saber qué nos está pasando con eso. Tal cual. Romy, esto fue en el marco de el Día del Periodista. Usted siempre tiene una característica que es, durante la presentación o de la muestra, saben hacer distintas intervenciones. ¿Tienen pensado hacer eso? Bueno, acá sí me gustaría poder agradecer que parte de la inauguración sí estuvo acompañada por intervenciones artísticas, que las quiero mencionar a las personas, trabajadores y trabajadoras de la cultura que nos acompañaron a poder llevar a cabo esta idea, además de las fotografías en exhibición, ¿no? De generar estos momentos reflexivos. Una de esas personas es Jimena Cabello, que colaboró con una obra plástica, esto de que el inicio de esta idea un poco es lo de Pablo Grillo mezclado con que se acercaba la fecha de Memoria, Verdad y Justicia, y pudimos encontrar esta idea del siluetazo, ¿no? Para unir estas dos ideas, y bueno, y construyó una silueta de Pablo Grillo en diferentes dimensiones. Wow. Que también está en exhibición. Y también participó en la inauguración Guillermina Gabaza, Chelo Porcel y Hernán Basso, que eligieron dos canciones específicamente para esta muestra, que una es Cerrar los ojos, de Aristimuño, y otra es Claridad. Las dos canciones un poco tenían que ver con esto de meternos en lo de la obra, esto que decimos, el momento que arde, un poco lo seleccionamos al nombre por esta idea de ese momento que se detiene en el tiempo, que queda ahí, pero que también despierta un montón de cosas. También nos pasó que, sin darnos cuenta, cuando veíamos el material que nos llega de los fotoperiodistas y las fotoperiodistas, veíamos que había mucho fuego, no sabemos por qué, qué está pasando, habría que hacer otra investigación, pero siempre había fuego literal, porque aparecía fuego, porque había reclamos y siempre algo que se prendía fuego. También había humo, ¿no? Cuando no había fuego veíamos que había una huella de algo de fuego, como que había mucho humo, pero también había fuego, ese fuego simbólico, ¿no? Esa mirada que parece que se prende fuego, o esa mirada que no se termina de apagar, pese a lo cansado, pese a lo angustiado que se está, no se termina de apagar, ¿no? Entonces había algo con el fuego que, además, decíamos, Pablo Grillo justamente intenta sacar una foto del Congreso con un marco de fuego que estaba prendido, y cuando recibe el disparo que del cual resulta gravemente herido. Así que había algo del fuego y el nombre de la muestra es El momento que arde, y Guillermina Gavazza hizo una canción preciosa que es Claridad, que un poco la relacionó cuando estábamos hablando de este elemento, sí, que claro, iba articulando la muestra. Y además, lo que vamos a hacer son diferentes actividades de mediación con la muestra. Así que también están invitados e invitadas todas las personas que quieran participar. A el viernes 13 de junio a las 19 horas vamos a hacer una proyección de la película La imagen real. Es un documental que conocimos un poco cuando fue el Festival de Santa Teresa. Sí, sí. Bueno, conocimos este documental que habla de fotoperiodismo y cómo fueron las repercusiones de las dos imágenes más icónicas en el contexto de la guerra de Malvinas. Y lo aborda y lo trabajan muy bien desde todos los lugares, o sea, los testimonios de todas las personas, tanto quienes sacaron la fotografía, quienes aparecen en la fotografía, hay personas desde la academia, ¿no?, que hablan de las repercusiones que tuvieron esas fotografías. Así que una película que un poco lo que nos va a permitir es a seguir reflexionando. Tal cual. En el marco de esta muestra de seguir hablando de fotoperiodismo en La Pampa, digo, uh-huh, como qué cosas van pasando, pero también relacionarlo y traerlo territorialmente a nuestra provincia. La idea es que siga siendo, se lleve a otros lugares, así como ahora está expuesta en la presala, se pueda llevar a otros lugares para exponer. Ojalá, un poco la idea, todo lo que hacemos siempre desde Proyecto Brante, tratamos de que no quede estancado, que no sea como una exposición que tiene su comienzo y su fin, ¿no? Nuestra idea sí es poder seguir haciéndola circular, poder llevarla a los pueblos, porque no hay hasta ahora dos fotoperiodistas que son de Pico, a quienes conocimos cuando estábamos haciendo la convocatoria, la verdad, porque un poco lo que conocíamos eran muchas personas de Santa Rosa, fotoperiodistas de Santa Rosa, y ahí en esas charlas, Jimmy Rodríguez, tradicional fotógrafo reconocido de Santa Rosa, nos acerca a dos fotoperiodistas de Pico, a quienes incluimos en la muestra. Por una cuestión de presupuesto no pudimos ampliarlo más, eran 12, pero nos gustaría que poder seguir haciéndola circular y, ¿por qué no?, conseguir algún otro presupuesto para ampliarla, porque hay algo que no es fotoperiodismo, no es el fotoperiodismo La Pampa, es una selección que nosotras hacemos, claro, en base un poco a esto, a mostrar una pluralidad. En cuestión de género, por ejemplo, la pluralidad no se ve muy bien, pero porque no encontramos mucho más, la verdad. Claro, tal cual. No digo que no existan, pero la verdad que por lo que fuimos así investigando, solamente encontramos que había 3 mujeres fotoperiodistas en Santa Rosa, de las cuales solamente 2 siguen en actividad, con muchos esfuerzos, ¿no? Sin ser su trabajo principal por el cual pueden vivir. Por eso digo, ojalá pudiésemos hablar mucho más y ver que nada, que esto genere algo, ¿no? Y saber cómo, en qué condiciones está el fotoperiodismo acá en Santa Rosa. Y por eso también lo que planteamos es el último día de la muestra, también, que va a ser el jueves 19 de junio, a las 7 de la tarde. En el mismo lugar, en la presala del Aula Magna, donde también se va a proyectar la película, vamos a hacer el cierre con un conversatorio junto a los y las fotoperiodistas. Y algo que queremos destacar de este conversatorio es que también va a contar con la presentación virtual de Cora Gamarnik, que es una persona a quien estuvimos leyendo muchísimo y escuchando muchas entrevistas de ellas para poder realizar la muestra, para poder sacar ideas y nutrirnos un poco de fotoperiodismo. Ella es investigadora del CONICET y se especializa específicamente en fotoperiodismo. Aparece también en la película que vamos a proyectar. Y nada, y tuvo la amabilidad de que va a hacernos una presentación virtual en el conversatorio. Así que nada, así vamos a darle el cierre a esta muestra, escuchando a quienes son los y las protagonistas, que son los fotoperiodistas y las fotoperiodistas. ¿Hora y lugar de ese conversatorio? Presala del Aula Magna, que es en el mismo lugar donde está la muestra. Bien. a las 19 horas. Bien. Todas las actividades, tanto la película como el conversatorio, son a las 19 horas. Bien. Viernes 13 de junio, la proyección de película La Imagen Real. Y jueves 19 de junio, el conversatorio de cierre. Las dos actividades a las 7 de la tarde. Bueno, ¿y los horarios para poder disfrutar de la muestra? ¿A partir de qué horario puede acercarse la gente? Horario de mañana y de tarde, porque mientras la universidad esté abierta, pueden pasar, se dirigen a la presala del Aula Magna, a la sala que está antes de entrar al Salón Grande, y ahí van a encontrarse con toda la muestra en exhibición. Romy, muchísimas gracias. Ah, permitime decir lo último. Porque también es para agradecerle enormemente el trabajo que hizo Julieta Mancilla, que es la curadora de esta muestra. Ella estuvo acompañando todo el proceso, una vez que convocamos a los fotoperiodistas, estuvo en todo el proceso de cómo íbamos a armar la narrativa, los diálogos entre las obras, cómo las íbamos a agrupar. Ella fue quien estuvo para darnos este elemento de fuego, que no lo estábamos viendo un poco, decíamos, se repite, tenemos que cambiar, pedir de cambiar. Ella dice, no, se repite por algo. Y eso tiene que estar, así que le agradecemos muchísimo a Julieta Mancilla, que es la curadora de esta muestra. Muchas gracias, Romy. A vos.